No te acerques demasiado al micrófono, me parece que revienta un poquito, ¿no? Sí. ¿Puede ser? No tengo los auriculares puestos. Póngaselo, mi viejo. Acá estoy. Nico Casiano en controles. En el día de hoy una programación especial por muchos motivos que ya se van a ir desgranando despacito. Como siempre decimos, y lo decíamos hace un momentito en el pase, el día da para una programación tranquila. Lo mío salió tranqui porque salió tranqui, ¿no? Porque uno va juntando y seleccionando y como decíamos en el blog, cayeron cositas sobre la última hora, cositas nuevas recién publicadas, así que dejarle lugar a esa música para sacar otra y así fue conformándose la programación de hoy. Bastante tranqui, que viene bien para los motivos por los cuales ya nos vamos a ir enterando despacito y además por las cuestiones climáticas también, ¿no? Obviamente. Arrancamos con esto medio así, medio polentón. Jack Perla, un personaje absolutamente desconocido para mí, realmente un personaje, porque el hombre proviene de la música clásica. Ajá. Sí, ha grabado con Mark Feldman, por ejemplo, un violinista de música clásica muy reconocido en los Estados Unidos. El hombre también ha hecho algunas cositas con el jazz. Estoy viendo por aquí en su biografía que en octubre del 2006 grabó para el sello SM con John Taylor, Anderson Mann y Tom Rini un disco de jazz contemporáneo. El hombre también ha hecho grabaciones con otro gran músico, compositor, saxofonista, flautista, muy ligado al jazz contemporáneo y a la música clásica también. Hablamos de Marty Elrich. Pero Jack Perla se da estas licencias cada tanto para componer cositas como las que vimos recién, un disco, el No Much Change, Cambios Enormes, publicado por el sello Origin Records el 17 de julio de este año. El tercer corte escuchamos Swimming Upstream. Bueno, acompañado por tres voces, Crystal Money Hall, Jordan Karp y Robin Coomer, haciéndose cargo de las voces. El resto de la gente, eso es un septeto. Jack Perla con piano eléctrico, las voces mencionadas. Gayway Matthews en guitarra, David Arren en bajo, bueno, cello, Sam Bass en cello, David Phillips. Gente desconocida, como decíamos para mí, como el propio Jack Perla. Suena lindo esto, suena lindo, movidito, una buena portada también. Y un poquitito de picantito para arrancar, para este día bastante fulerazo. Feo, sí, llueve, feo, viento. Para algunas cosas, feo. Sí, los días son todos lindos. Para escuchar música es lindo. Y siempre, viste, que siempre hay un buen motivo para esas cosas que uno las piensa como feas, ¿no? Alopadito. ¿Qué es lo que buscas? No, estoy viendo así como que es un poquito de humo, pero no, debe ser por la... ¿Humo? No. Sí, estoy yo, medio loco. Bueno. Teléfono. 421-754-424-267. Bueno, estamos en vivo en nuestra página web. aldemedianoche.com.ar, también en nuestro perfil de Facebook. Y como decíamos, bueno, podés escuchar nuestro programa a través de internet. Radiofmraice.com.ar. La web de la radio y en nuestro blog también el enlace que te lleva directamente al reproductor que reproduce nuestra señal al aire, que se escucha bien, siempre lo decimos porque es bueno. Porque viste que hay gente que de acá, ¿para qué va a escucharlo por internet? Tiene la radio, pero por internet se escucha piola, aparte es cómodo, estás haciendo tus cositas en la compu. Sí, mucha gente escucha a través del teléfono. Ajá. A través de internet, por el teléfono. Bárbaro. Tenés muchas posibilidades. Muy bien, vamos a seguir con lo que viene, ya cerramos esto. Lo que viene ahora es el saxofonista estadounidense Antonio Hart. Antonio Hart cumplió 49 años, si mal no recuerdo, el día de ayer. 49 años este muchacho, como decíamos en el pase, muy pegado, muy ligado a la tradición, muy ligado al sonido clásico de su saxo. Aquí al frente de un cuarteto, compuesto por Bobby Floyd en órgano, Jonathan Silverstein en guitarra y Steve Williams en batería. Blessings es el disco publicado por el sello Jazz Legacy el 12 de mayo último pasado. Antonio Hart. Thank you. Decíamos, ¿no? Un hombre muy ligado a la tradición. Blessings es bendiciones. Es el último, la última producción del saxofonista estadounidense Antonio Hart. 12 de mayo de este año, Speak Low, el cuarto corte de 10 que tiene este disco, muy recientemente lanzado por el sello Jazz Legacy. Decíamos, la banda compuesta por Bobby Floyd en órgano y Otan Silverstein, guitarra, y Steve Williams, batería. Él mismo dice, yo soy una especie de dinosaurio. Se dice él mismo, ¿eh? Por esta cosa, y juega con esta ironía, dice la nota, ¿no? Porque soy uno de los últimos de mi generación en aprender directamente de los grandes maestros, ¿no? Jimmy Heath, un hombre que todavía está en activo, no sé la edad que tiene, pero es uno de los dinosaurios, ¿no? Es uno de los dinosaurios. El desaparecido Art Blakey, James Moody, el desaparecido también Dizzy Gillespie, bueno. Y en este combo que él armó para este disco, es ciertamente, como él dice, él no lo llama un homenaje, porque dice que suena como demasiado reverencial, ¿no?, hablar de un homenaje. Ajá. Pero ciertamente una mirada de agradecimiento hacia sus próceres, que de alguna manera delinearon su actualidad musical. Una grilla de temas que recrea un sonido de los 60, de los 70, propio de la época de oro, de los músicos que mencionábamos recién. Antonio Hart. Lindo, ¿eh? Para los que gustan del clásico, lo último, muy recientemente publicado por Antonio Hart, Blessings, 12 de mayo de este año, Jazz Legacy Production, el disco, el sello productor. Ahí me gustó, porque yo soy medio clásico. Sí. Yo me acuerdo algunas veces de eso y te traigo algunas cosas. muchas gracias. Algo de jazz tradicional. Está bien. Bueno. Bueno, como comentábamos por ahí antes de... con los muchachos de Zoom Deportivo, bueno, lamentablemente yo sufrí una pérdida... Bueno, sufrimos una pérdida de un amigo muy querido y hoy le hacemos un homenaje. Su nombre era Fabio Lescano Soto y, bueno, escribí algunas cositas como para homenajearlo. Con Fabio nos conocimos al comenzar la secundaria en las clases de inglés de la Cultural Inglesa. Enseguida trabamos amistad, pero fue en tercer año del Colegio Nacional que coincidimos en el mismo curso y nos hicimos inseparables, compartiendo música, salidas, alegrías y desencuentros. Dejamos atrás el secundario y cada uno partió hacia destinos diferentes para comenzar los estudios universitarios. Nuestra única vía de contacto fue a través de un continuo intercambio epistolar, en el que nos contábamos las nuevas experiencias de vida y nos manteníamos al tanto de las novedades musicales. Corría el año 1990 y el señor Eric Clapton, uno de nuestros ídolos musicales, se presentaba en el estadio de River. Fue una experiencia inolvidable vivir juntos nuestro primer recital internacional. El show comenzó con el tema Pretending de esta forma. Bye. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Coriela, mi amigo Fabio amaba la música. Su mundo giraba alrededor de la música. Nadie de nosotros sabía más que él sobre discos, biografías y efemérides musicales. Una fuente inagotable de información gracias a su inigualable memoria. Mi amigo Fabio también amaba la radio. En La Plata comenzó a despuntar el vicio en Radio Universidad. Algunos años después, en Necochea, llevó su pasión a la red. Lo escuchábamos a la distancia en grupo reducido, casi todos amigos. El año pasado llegó su consagración, trasladando su novedoso programa a la FM, en el que conjugaba literatura, música y algo de periodismo. Mi amigo Fabio, por ser hijo único, supo estrechar lazos de hermandad inquebrantable con sus amigos a través del tiempo y pese a la distancia, haciendo un culto de la amistad y preocupándose como pocos de cada detalle. Nunca se olvidaba de cada uno de los cumpleaños o de saludar para el Día del Amigo y brindó su incondicional apoyo hasta los momentos más difíciles. Gracias, Fabio, por tu amistad, por las interminables charlas, por tu humor ácido y certero, por ser mi temprana guía en el mundo del rock. Gracias por tu alegría de vivir. Gracias. Still be loving you. When mountains crumble to the sea, there will still be you and me. Kind of woman, I give you my of rain, whisper of the pain, tears of love lost in the days gone by. My love is strong, here there is no wrong. Together we shall go until we die. Oh, my mind, inspiration's what you are. Today my world, it smiles. Your hand in mine, we walk the miles. Thanks to you, it will be done. For you to me are the only one. All I said, happiness, no more be sad. If the sun refused to shine, I would still be loving you. Mountains crumble to the sea. There will still be you and me. Querido Fabio, el sábado a la medianoche partiste prematuramente. Tu enorme corazón esta vez te jugó una mala pasada. Has dejado un enorme vacío en nuestras vidas. Quedaron innumerables cosas por hacer y compartir. Teníamos varios años por delante, pero nos queda el recuerdo de tu hermosa y brillante existencia. Seguramente estarás allá arriba, o donde sea, haciendo nuevas amistades y disfrutando de un buen Jack Daniels junto a John, George, Jimmy, Steve Ray, Rick, Luis, Papo y tantos otros. Querido amigo, me despido diciéndote, brilla tú, diamante loco. Thank you. Bueno, escuchamos en este homenaje a mi amigo Fabio Soto el tema Pretending del disco Journeyman de Eric Clapton, Thank You de Led Zeppelin, de Led Zeppelin 2, y Shine On Your Crazy Diamond del disco Wish You Were Here de Pink Floyd. Bueno, seguimos con entonces el programa habitual después de este homenaje especial. Modificamos un poquitín la programación para levantar un poquitito el ritmo. Vamos a escuchar lo último, muy reciente, pero requete contra reciente, 25 de septiembre, fíjate qué fresquito que está este disco publicado por sello Impulse. Hablamos del guitarrista estadounidense John Scofield, Past, Present, presente y pasado. 9 temas originales del propio guitarrista, del propio Scofield. Una banda, pero recontra fenomenal. El contrabajista Larry Grenadier, un miembro habitual de el trío estable de Brad Mehldau. El genial Bill Stewart, baterista Bill Stewart, uno de mis músicos preferidos. Y hablando de músicos preferidos, este lo es más, el saxofonista Joe Lovano. El sonido que tiene Joe Lovano es tremendo, tremendo, recontra fenomenal. Una banda de la Gran 7 para un disco en el que Scofield vuelve otra vez a retomar la línea del jazz. Él habla de un presente, de un pasado. Más adelante vamos a comentar algunas de las cositas que él ha dicho sobre este disco y sobre sus músicos. John Scofield, Past, Present. Thank you. Bueno, decíamos vamos a levantar un poquitito el ritmo, muy y bueno, es cierto, me sí, encantó. Se levantó un poquitito el ritmo, sí, muy lindo, ustedes habrán visto, escuchado, bien jazzero, muy diferente al último que, ciertamente una etapa fenomenal, la última de John Scofield, mucho, con mucho groove, mucho funky, mucho ritmo, muy fusión, realmente lindísimo. Y acá el hombre vuelve un poquitito a esta cosa de retomar un poquitito el pasado, releer el presente, pero siempre sobre la mirada del pasado. Y en esto de, recién decíamos, ¿no? Levantar un poquitito el ritmo, pero tiene que ver, este disco tiene que ver otra vez con, leyendo bien a fondo la data, tiene que ver con pérdidas, tiene que ver con cosas que le han sucedido a él en el pasado, cosas agradables y otras cosas no tanto, como la pérdida de su hijo de 26 años en el 2013 por una gravísima enfermedad. Sufrió cáncer, una batalla que él mismo dice que no pudo vencer. Y dice que en aquella gran parte de esta música, dice él mismo, fue compuesta durante el breve periodo que Iván, su hijo, y su esposa, Úrsula, estaban viviendo con nosotros, mientras él estaba en tratamiento. Dice, es un momento conmovedor y agridulce al mismo tiempo, ¿no? Porque compartió momentos con su hijo, pero en etapas bastante complicadas. Y dice, Iván es solo el pasado, porque él se ha ido, no, de ningún modo. Es muy presente, está muy presente en mí. Pero hace otras referencias a esta cosa del presente y del pasado. Dice que este disco es el pasado y el presente en diferentes niveles. Primero, de todo, porque es un grupo con el que solíamos tocar en el pasado y ahora estamos aquí, ¿no? Estamos todos juntos de vuelta. Eso es una cosa, todavía estamos acá, venimos del pasado, pero estamos en el presente. Además, la música, toda la buena música, el jazz, como toda la buena música, tiene sus raíces en el pasado. ¿Cuál es lo que corresponde al pasado y cuál es lo que corresponde al presente, no? Se pregunta. Empiezo a pensar que el tiempo tiene menos significado a medida que envejezco. Dice, hay una cita de Faulkner sobre eso, del libro Requiem for an Am, que el pasado nunca está muerto, ni siquiera es pasado. Una reflexión sobre su pasado doloroso y sobre su pasado agradable, lindo, esto de compartir la música con sus amigos de siempre, ¿no? Que son el baterista Billy Stewart, el guitarrista, bueno, obviamente Johnny Scofield en la guitarra, el contrabajista Larry Grenadier, que viene a reemplazar a Dennis Irwin, fallecido hace pocos meses, y el saxofonista tenor Joe Lovano. Publicado por el sello Impulse el 25 de septiembre del próximo pasado, Past Present. Lindísimo, ¿eh? Fenomenal, como todo lo último de este genial guitarrista. Podría ser para los martes disco completo, ¿no? Sí, no, pero tengo pensado otra cosa para el martes disco completo, porque hace rato que tengo ganas de pasar esto, ya que estamos, lo mencionamos, un disco publicado por el pianista estadounidense Lal Mays, como todos conocerán, la mano derecha, el co-keeper, la pata, la segunda pata, gran pata, de lo que significó uno de los grupos de fusión más grandes de todos cuantos han habido, el Pat Metheny Group, ya disuelto hace algunos, no tantos años, 2004, 2005 creo que fue su último disco, con una carrera como líder de banda, como solista, cortísima, bastante reacio el hombre a publicar. Vamos a escuchar su tercer disco, el martes que viene, el Fictionary, con Mark Johnson y Jack DeJohnette, en un trío fenomenal. Como pequeño así referencia, la cortina, el tema que suena cuando arrancamos nuestro espacio, esa pequeña cortina de entrada, los primeros acordes bellos, esos acordes bellísimos del piano, son de uno de los temas de este Fictionary por Lal Mays. Un hombre que después de este disco publicó un disco en solo piano, pero pura y exclusivamente porque Pat lo jodió tanto, tenés que grabar un disco en solo piano. Tenés que, al final, bueno, vamos a grabar un disco en solo piano. Para no escucharlo. Para no escucharlo más. Y grabó este último disco, no recuerdo bien si fue Improvisaciones en solo piano o algo así. Otro disco recontra fenomenal. Los dos primeros, muy fusión. Los dos últimos, el último en solo piano, el tercero este en trío de jazz. Eso va a ser el martes que viene. No se lo pierdan, ¿eh? Un disco, pero hablamos del pasado y del presente, un disco grabado, publicado en el año 92, pero con una vigencia impresionante. Bueno, hablábamos de Pat recién. El disco, este si bien figura en el catálogo como varios artistas, ¿no? Como varios artistas encabezando, digamos, el protagonismo de este disco que vamos a escuchar ahora, es un homenaje a Eberhard Weber. Eberhard Weber, un bajista eléctrico acústico alemán que cumplió en enero 75 años y lo festejaron sus amigotes de todas las épocas con un disco grabado en vivo donde Pat Metheny hace los arreglos que se van a escuchar en la totalidad de estos temas sobre música de Eberhard Weber, quienes tocaron juntos todos durante mucho tiempo. Déjame que voy a ver la data por acá, como para... Muy linda la tapa, muy sobria. La tapa muy linda, muy linda. Bueno, amigotes de toda la época, Ian Garbarek, Paul McCandless, Gary Barton, Scott Cooley, Danny Gottlieb, baterista quien fuera parte de la primera etapa del grupo de Pat Metheny, el Pat Metheny Group. Una big band también haciendo parte de lo suyo, porque Weber ha grabado mucho con grandes bandas. Decíamos que retirado este hombre a los 75 años, mucho antes, ¿no? Por un ACV que francamente lo dejó imposibilitado de siquiera sostener su pesado instrumento, el contrabajo. Homenaje a Eberhard Weber, un disco grabado, publicado el 11 de septiembre, hace muy poquitos días de este año, pero grabado en oportunidad, decíamos, del cumpleaños 75 del bajista. En enero de este año, un disco publicado por el sello SM, 6 cortes, el segundo corte, homenaje, 31 minutos, en donde descolla la guitarra de Pat, pero lo tenemos ahí de cortina, que Nico después lo va a poner, como para sostener un poquito los comentarios que vamos a decir o a comentar, después de escuchar el primer corte de estos 6 que tiene este disco, donde destaca la participación del saxo soprano, el sonido clásico inconfundible de Ian Garbarek. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Escuchábamos el primer corte, Resume Variations, de seis cortes que tiene este homenaje a Everhard Weaver, como decíamos antes del tema. Bajista eléctrico, acústico, alemán, nacido en Stuttgart, que cumplió 75 años en enero de este año, y sus amigotes lo homenajearon con este disco fenomenal, en donde el propio Pat Metheny hace los arreglos de música del propio Weaver. Me hubiera gustado escuchar, que escucháramos todos, escucharlo a Pat tocar su guitarra, pero bueno, el segundo corte, homenaje, así se titula, 31 minutos, 33 segundos. Una locura, ¿no? Y en el resto de los seis, de los cinco cortes que quedan, no aparece la guitarra de Pat. Sí aparecen el resto de los partners: Ian Garbarek, Paul McCandless, Gary Barton harto en la mayoría de los temas, Scott Cooley en contrabajo y el baterista Danny Gottlieb, otro legendario también en las formaciones de Pat. Como también la SW Air Big Band, conducida en dos oportunidades por diferentes directores, Helge Sand y Mike Gibbs, este último más conocido por nosotros, quien ha también agitado la batuta frente a otras grandes bandas europeas como la WDRB Band, que acá por aquí ha pasado bastantito. Muy bien, dejamos esto, homenaje a Everhard Weaver, un disco publicado por el sello SM el 11 de septiembre último pasado, fenomenal, lindísimo. Vamos a escuchar ahora alguien que, bueno, cumple años hoy, el contrabajista inglés. Nunca lo escuché tocar el bajo eléctrico, el hombre está con su contrabajo. No conozco grabaciones de Dave Holland con bajo eléctrico, al menos grabaciones, seguramente que por ahí. Bueno, junto a Kenny Barron, la última, déjame que veo por acá, publicado por el sello Impulse el 14 de octubre del año pasado. Kenny Barron, Dave Holland, The Art of Conversation, el arte de la conversación, la última publicación tanto de Barron como de Dave Holland. Thank you. dijo Albert Einstein, si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música, vivo mi sueño despierto en música, veo mi vida en términos de la música, consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche, en la misma esperanzadora búsqueda. Qué lindo esto lo que escuchábamos recién. Decíamos, una programación tranquila nuestra, recontra tranqui. Motivos muy especiales, los de Herbie al comienzo. Y yo me reservé, no quería pegarlo como porque íbamos a llorar todos juntos. Bueno, que hoy me enteré también del fallecimiento de dos seres queridos, de dos colegas. Fernanda Yeven perdió a su esposo en el día de hoy, luego de una larga enfermedad. Y otra compañera de trabajo también, Mónica Amado, a su mamá. Un beso enorme para ellas dos. Con Mónica nos vimos hoy, nos despedimos 11 y pico, casi las 12, cuando su mamá murió apenas unos minutos después. Bueno, así es la vida. Un beso enorme para ellas, ¿eh? Decíamos tranqui todo esto y vamos a irnos medio tranquilito. Pero antes vamos a escuchar, comentar quiero decir, lo que acabamos de escuchar. Escuchamos a la última producción discográfica de Kenny Barron, el pianista estadounidense, junto a el contrabajista inglés Dave Holland, The Art of Conversation, el arte de la conversación. Un dueto, pero fenomenal, una cosa realmente lindísima, Rain, el tercer corte de 10 que tiene este disco, publicado por sello Impulse el 14 de octubre del año pasado. De Dave Holland obviamente hablamos de Dave Holland más que de Kenny Barron, porque hoy es el cumple. 69, creo, a ver, 69, ya me fijo. No lo tengo anotado por aquí, creí que lo tenía anotado. 69, creo que cumple años hoy. Sí, 69. 69 pirulos, Dave Holland. Un hombre que en el año 2013 cumplió 40 años como líder de banda y también con una gran festichola, porque además se festejaba, se conmemoraba también y los 40 años de un disco que he leído por ahí, que se lo menciona como el disco ícono del movimiento fusión, ¿no? Como uno de los mojones, ¿no? Hablamos de la Conferencia de los Pájaros, se cumplieron 40 años de la publicación, que el primer disco como líder de banda de Dave Holland, 40 años de aquel monumental disco. Un hombre que ha pasado absolutamente por todo. Fíjate una anécdota que ya la hemos comentado en algunas veces. Andaba Miles Davis, andaba por Londres, ¿no? De paso por ahí, después de alguna gira o durante una gira, buscando un reemplazo para Ron Carter, que había abandonado su agrupación. Va al mítico club londinense, el Ronnie Scott, y lo escucha tocar. Dice, este tipo... ¡Chum! Y el hombre medio como que se lo robó a otro, porque andaban ahí con tratativas como para formar parte de otra agrupación. Yo te quiero conmigo, vení. Se lo llevó a Estados Unidos. A los pocos meses graba Files of Kilimanjaro, y uno de los discos que empezaban a anunciar esta cosa, que después desembocó con Kind of Blue, Beachy Blue. Que fue el nacimiento, ¿no? El disco que parió a aquella gran bestia, como se la reconocía o se la mencionaba por aquella época, llamada Jazz Rock, ¿no? Una cosa de loco, ¿no? Que puso de los pueblos a muchísimo. Dave Holland fue parte de aquel gran movimiento. Y hoy, alejado como Charlie Haden, también alejado en su época, precursor del movimiento Free. Dave Holland, precursor del movimiento Jazz Rock. Hoy por hoy alejado de aquella cosa bastante loca, pero puede presumir de haber sido de parte de aquellas épocas de tremenda ebullición, ¿no? El hombre hoy cumple 69 años, feliz cumple. genial y de una onda realmente tremenda. Se lo puede ver muy jocoso en las fotos y realmente un hombre de una personalidad muy, muy, muy alegre y muy, muy sociable. Nos vamos a ir con algo que, desconocido para mí, este muchacho, un hombre joven, Dani Grisset, un pianista, muy jovencito, pero también rodeado de grandes, Walter Smith III en saxo tenor, lo conozco menos. Pero estos más conocidos, Vincent Archer en contrabajo y otra vez el genial Bill Stewart en batería. Un disco realmente lindo, publicado por el sello Criss Cross, de In Between, Criss Cross, septiembre 15 de este año, otro disco muy fresquito para irnos con una tonada bastante piola, tranqui. Te digo, el último corte de 10, Sweetest Disposition, un tema de Patricia Ferrara. Lindísimo lo de Dani Grisset, para irnos bien despacito y disfrutando de la música de hoy. Como siempre, te decimos, visita nuestro blog, aldemedianoche.com.ar, por la programación del día de hoy, algunos enlaces para descargas de disco completo. Te recordamos el martes de disco completo de la semana que viene con el disco publicado por el pianista Lal Mays en el año 92, Fictionary, un disco fenomenal, realmente lindísimo. Y nuestra próxima parada este martes que viene y el otro jueves en una programación en vivo. Juan Carlos Preus con la programación yacera. Gervasio Balati del lado lucero. Nico Casiano en controles. Ojalá la hayan pasado realmente lindo. Muchísimas gracias. Chau, chau. Thank you.